Charirecuecha. Susurrando palabras desde la memoria. La palabra del fuego. Buscamos seguir caminando con la memoria de nuestros antepasados. Transmitir los saberes que no se pueden olvidar en la comunidad. ¿Qué es la fogata? Espacio de diálogo entre las generaciones. Entre hombres y mujeres. Entre nuestros barrios. Entre nuestra comunidad y personas que nos acompañan. Entre nuestras comunidades. La fogata construye esperanzas. Es la palabra compartida alrededor del fuego. La fogata se origina de la memoria de la lucha. Nos permite vivir en comunidad. La fogata es el centro de la comunidad en donde se comparte, se come, se dialoga, se chismea. En la lucha se tejieron las palabras de la rebelión. Es donde surge y debe conservarse la fogata quéxita. En este caminar buscamos en la memoria lo que fuimos. En ella encontramos lo que somos. Una comunidad que lucha por su autodeterminación, por su orgullo indígena. La memoria es una ofrenda que honra nuestra espiritualidad, a nuestro territorio, a nuestras familias, a nuestros muertos, a nuestra comunidad. Recordar es transformar el pensamiento en el que crece la esperanza y la autonomía. El objetivo, desde la fogata preguntamos, guardamos, enseñamos y ponemos orden a nuestra memoria, valiéndonos de lo que es la plática y de eso que cuentan los abuelos, de eso que dan testimonio todas las personas involucradas en la defensa del territorio, de nuestra casa. Comuneros y comuneras, vecinos, señores grandes y chicos, señoras grandes y chicas, muchachos y muchachas, abuelos y abuelas, niños y niñas, y además, los que de fuera nos acompañan y hacen suya nuestra lucha. A través del Wandanskurin, diálogo, se rescata la vivencia que nos ayude a tomar conciencia de lo que es nuestra comunidad. De esta manera se comparten experiencias y saberes, preguntando, enseñando y enriqueciéndonos con las pláticas de los abuelos. ¿Cómo hacemos para darnos a entender? Cuando platicamos, la gente usa palabras en nuestra lengua que son chispas de la fogata. Aunque la plática se da en español, en esto de uso y costumbre ya le vamos dando más importancia. Así vivimos entre las dos lenguas y la gente da su testimonio según su memoria. Así ahorita nos volvemos a nombrar y nombramos nuestro territorio, nuestra casa. Y nos hacemos de palabras con el medio universitario que pretende imponernos un lenguaje y una concepción de lo que somos. Fogata, la voz corre a prisa, la gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Hijos de la madre tierra. Cuando las janguas se presentan, es que nos llevan la invitación para estar ahí colaborando. Así en la fogata, es necesario estar para acompañar y hacer. Las fogatas son las llamas de nuestra lucha. Cucharirecuecha.